Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera, Yoyana Ahumada, Kira Kariakin y Jorge Gómez Jiménez. Les recordamos que este programa también lo pueden escuchar en Coreanísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9:30 de la noche a 10:30. Puedes oírnos también en vivo por www.rcr.tv, www.telenavegante.net o escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro blog libreriasonica.blogspot.com con nuestro archivo de audio en línea. Escríbenos por libreriasonica@gmail.com y síguenos en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con el yerberito moderno en la voz de Celia Cruz, a quien estaremos dedicando la música de nuestro programa de hoy. Celia Cruz, como posiblemente muchos saben, nació en La Habana el 21 de octubre de 1925 y falleció en Fort Lee, Estados Unidos, el 16 de julio del 2003. Su nombre de pila era Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso y luego fue rebautizada como la Reina de la Salsa. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente el son cubano, son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero, alcanzando el mayor reconocimiento con la salsa, ritmo que la estableció como una de las principales artistas femeninas en la historia de la música latinoamericana. Celia Cruz empezó a grabar con la Sonora Matancera en 1950, matrimonio musical que duró 15 años. Sus éxitos inolvidables, Burundanga, Caramelo, El Yerberito Moderno, Tu Voz, Ritmo Tambo y Flores, Pala Paloma, Nuevo Ritmo Melencó, Bayán Bayende, La Sopa en Botella, y logró más de 180 éxitos con ellos. Y hoy tenemos en nuestras conversaciones que hacer un anuncio que nos da mucho sentimiento, pero que al mismo tiempo es un homenaje y un recordatorio para una persona muy importante en la vida literaria y periodística de nuestro país, el señor Esteban Brasesco. Sí, Esteban Brasesco, el llamado librero de las redacciones, librero de los periodistas, murió el 18 de febrero. Una noticia muy triste. Bueno, los que lo conocimos, yo estuve trabajando unos años en el diario Últimas Noticias y allí tuve ocasión de recibir sus maravillosas atenciones en la forma de lúcidas recomendaciones de libros. Esteban tenía 85 años, en su país, Uruguay, fue profesor de historia. Y bueno, lo conocí hace muchos años también en Últimas Noticias, aunque antes de ser personal del diario. Y en esa época paseaba por entre la redacción con un carrito, como los carritos de postres de ciertos restaurantes, pero este era un carrito de postres de papel. Eran libros. Por una de esas cosas de maniáticos de la literatura, yo conservo la lista completa de todos los libros que él me recomendó y que yo le compré, entre los cuales tengo, por ejemplo, La Isla Mediodía de Francisco Zuniaga, Soldados de Salamina de Javier Cercas, Hombres y Mujeres de Haruki Murakami, trilogía sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez. Me reservo los comentarios de Esteban sobre este libro. Las correcciones de Jonathan Franzen. Herejes y el hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Y cosas como los cuentos completos de Julio Cortázar. Y ahora escuchemos nuestra sección de Letralia, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Hoy en Letralia tenemos una breve conversación con el escritor y editor Carlos Sandoval, de la editorial Madera Fina. Esta entrevista salió publicada ya el martes 13 de febrero en Letralia, y él nos habla del último libro publicado por la editorial, que fue publicado a finales del año pasado, el libro Señas de una Generación, de Adriano González León. Carlos Sandoval, editor en Madera Fina. Ellos acaban de publicar a finales del año pasado Señas de una Generación, una colección de reseñas de Adriano González León. Carlos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Bueno, muy bien, viendo este libro que es una pequeña joya de un gran autor venezolano, Premio Biblioteca Breve, y bueno, y todo lo que significó Adriano para nosotros. Háblanos un poco de este libro y del esfuerzo de Madera Fina. Bueno, este libro es un texto que descubrió en los archivos de su padre, el hijo de Adriano, justamente, Andrés González Camino, y nos lo llevó a Madera Fina, y nosotros al mirarlo, pues nos encantó que este libro no había sido todavía publicado hasta este momento. Ese fue un libro que él presentó como un trabajo de ascenso en la Universidad Central de Venezuela en el año 72, y algunos fragmentos de ese libro él los publicó con el seudónimo de Gabriel Sarcos, en el papel literario, pero nunca había sido íntegramente publicado, porque él solo, insisto, publicó algunos fragmentos. Este libro es una reunión de 33 notas que están a medio camino entre el ensayo, la semblanza, la crítica literaria y hasta la propia participación del autor, de Adriano, que conoce mucho a los autores que allí comenta. Entonces es un libro bastante misceláneo, pero que apunta básicamente a examinar las obras de esos autores que pertenecían a los años 60 y que participaron con él en casi todas las aventuras literarias estéticas de los años 60, justamente. Y él se permite pues hablar de las obras, básicamente de las obras que hasta ese momento habían publicado, pero también de la vida de cada uno de ellos. Digamos que ese es el espíritu general de este libro. Muy bien. Tienen un gran catálogo en Madera Fina. ¿Qué proyectos tienen en este momento? Bueno, en este año ya tenemos lista para entrar en imprenta una novela del escritor gallego, Juan Tallón, se llama Fin de Poema, quien nos cedió los derechos el año pasado. No pudimos publicarlo el año pasado por razones financieras, pero este año hemos conseguido la financiación y el libro ya está casi para entrar en imprenta. Aparte de eso, tenemos otros proyectos de publicación. Puede que por allí venga un libro de ensayos de Alejandro Oliveros, que estamos allí cocinando. Y bueno, tenemos una colección que todavía no ha arrancado, que es la colección Sabia, dedicada a la literatura venezolana, algunos libros representativos de la literatura venezolana, pero igual estamos viendo la manera cómo buscar un financiamiento que nos permita mantenerla en el tiempo. Siempre tenemos muchos libros en la cola, porque hay gente que ya le interesa publicar con el catálogo, o estar en el catálogo de Madera Fina, porque nosotros trabajamos de un modo bastante minucioso, ¿no? Cada edición y cada propuesta editorial que nos llega. Muy interesante, Carlos, muy agradecido. Bueno, nada, gracias a ustedes y bueno, que continúe el programa, mucho tiempo. Así será. Librería Sónica presentó Letralia, Letralia, Tierra de Letras, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Y vamos entonces ahora a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Quien dedicamos la música de hoy. Como dato curioso, en la carrera de Celia Cruz tiene un lugar muy importante Venezuela. Aquí fue contratada en 1948 para grabar sus primeros discos de 78 RPM por la disquera comercial Serfati, junto a la orquesta Leonard Melody. Ese mismo año también graba con la orquesta venezolana de Luis Alfonso Larraín y para 1949 registra con la Sonora Caracas. Pues fíjate, y una de las cosas por las que trajimos la música de Celia Cruz para este programa es porque con nuestros invitados vamos a hablar del libro que editaron ya del segundo concurso nacional de poesía joven Rafael Cadenas, que se realizó el año pasado, en el 2017, y que ya tenemos el libro en la mano. Y no solamente porque en uno de los poemas hay uno de ellos que se llama Azúcar. Y bueno, la música tiene que ser de Celia Cruz en este programa, pero además una de nuestras invitadas del día de hoy, ya nos lo contará cuando la presentemos, tiene una vinculación muy especial con las orquestas con las que trabajó Celia Cruz en Venezuela. Así que presentemos a nuestros invitados. ¡Ay, qué lío! Entrevista en Librería Sónica. Y bueno, es el momento de darle la bienvenida a dos amigos de la casa con quien ya hemos conversado en varias oportunidades, además con quienes hemos trabajado muchísimo y que sí. Ha sido siempre muy grato porque todo lo que inventan es para disfrute no solamente de los lectores, sino de los espectadores que vamos a los eventos. Están con nosotros Tibisay Guerra, de Autores Venezolanos, y Marlo Valle, de Team Poetero. Bienvenidos. Una ola. Gracias. Bueno, Tibisay, yo te voy a empezar preguntándote por esa emoción que se te despertó en los ojos y que se la voy a comentar en la descripción a nuestros amigos. Los ojos le brillaron como si tuviera chispitas de escarcha plateada flotando en el aire en carnaval. Otra canción de Celia Cruz, por cierto, cuando nombramos a las orquestas con las que Celia había grabado en Venezuela. Cuéntanos por qué y empezamos por ahí. Sí, bueno, justamente porque mi papá, un músico, bueno, yo digo consagrado porque mi papá tuvo más de 600 obras e hizo muchos arreglos, ¿no? Y tuvo varias orquestas. Una de esas orquestas en las que tocó fue la Sonora Caracas. Y luego, después de, no sé, como de 30 años, él le compuso una canción a Celia Cruz que la cantó la Sonora Caracas como en una segunda, como en una segunda vuelta, ¿no? Y además ellos fueron amigos y cuando yo vino a Venezuela se conocieron y le dedicó algunas cosas, unas fotos, unas cuestiones. Tivi, además de ser una emprendedora fabulosa con autores venezolanos y con este concurso de poesía, también tiene un emprendimiento que se llama Prosonorámica. Sonorámica. Y bueno, los invitamos a seguirlas también en redes sociales, @prosonorámica. Y ahora sí, vamos entonces a entrar en materia para que también Marlo pueda conversar acerca de la publicación del segundo concurso nacional de poesía joven Rafael Carenas 2017, que otra vez además está diseñado por este diseñador fabuloso que es Juan Merceró y que puso todo su talento para tener un libro, no solamente con un contenido conmovedor, porque realmente es contundente los poemas de estos muchachos, sino que además cuando lo abres te das cuenta de la calidad de diseño gráfico que hay en nuestro país. Y una de las cosas más lindas que me pareció fue cuando él dice, al final en los agradecimientos, que le da a Javier Quintano Godoy las gracias por ceder gentilmente una tipografía que ni siquiera ha estado publicada. Entonces, es un libro que tiene muchísimos factores para conversar sobre él. No solamente sobre el talento joven venezolano que está escribiendo poesía, sino también sobre el talento que está diseñando para las editoriales. Bueno, mira, sí, nosotros estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho Juan Merceró desde un principio, ¿no? Este es el tercer libro que diseña para nosotros. Dos del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadena, el primero y el segundo, y una antología que hicimos de poesía joven y reciente venezolana, que también salió el año pasado. Y el trabajo de él es impecable, así que el libro como tal, aparte del contenido, ya es algo fabuloso. Y si a eso le agregamos que ahí están los finalistas del concurso, pues tenemos algo que todos deberían tener. Yo les recomiendo que lo busquen. Y cuéntenos los dos un poco cómo fue el proceso de esta segunda experiencia con el Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas, porque nosotros como lectores tenemos una impresión y es que este segundo concurso, los participantes, los seleccionados para la antología y los ganadores, tenían una poesía como más comprometida y más marcada por el momento social y político que estamos viviendo. Sí, evidentemente se nota como un corte importante, ¿no? De este libro sobre la primera antología, y bueno, imagino que es debido a los sucesos del año pasado. Mira, ahí hay que agregar, nosotros tenemos estadísticas de los temas con que concursan los muchachos, es algo que no hemos tomado la molestia, y sigue siendo algo que a lo mejor es común en todos lados, que el amor y el desamor es el primer tema del contenido que ellos mandan. Sin embargo, mira, las personas que han tenido la calidad suficiente como para conformar este libro, que son los finalistas del concurso, ustedes pueden notar que el tema recurrente es justamente ese vivir en este país y la angustia que a veces ocasionan algunos de ellos, ¿no? Y mira, siempre se ha dicho que la poesía es un reflejo de la época que se está viviendo, ¿no? Yo tenía una pregunta para Marlo y para Tibisay. Uno se siente muy familiarizado con el concurso, pero no necesariamente todo el mundo sabe exactamente por qué nace el concurso y justamente por qué lleva el nombre Rafael Cadenas, porque yo me preguntaba hoy, es increíble, Rafael Cadenas por supuesto es uno de nuestros poetas mayores, pero también tenemos poetas mujeres mayores, y sin embargo es raro que se conozca con tanta fuerza como se conoce la voz de los poetas o las voces masculinas. Entonces son preguntas que a uno le interesa compartir porque no necesariamente todo el mundo conoce del universo no literario, conoce la importancia de este concurso, no sabe exactamente por qué decidieron crearlo y por qué exactamente se llama Rafael Cadena. Mira, nosotros en Tiempo Hetero teníamos una necesidad de intentar aportar algo a estos jóvenes escritores venezolanos que están haciendo poesía. en aquel momento nosotros teníamos pues la agenda bastante full, por así llamarlo, y pedimos ayuda a autores venezolanos, que es Tibisay Guerra, uh-huh. y le dijimos simplemente, oye, mira, queremos hacer esto, quieres hacerlo con nosotros, tenemos que aunar esfuerzos, ¿no? Ella inmediatamente pues nos dijo que sí, y fíjate que ya estamos, si bien estamos presentando aquí el libro del segundo concurso, uh-huh. ya está la convocatoria ahorita al aire del tercer concurso. Okay. O sea que no hemos parado, desde que iniciamos el proyecto, no hemos parado de trabajar en pro de esto. ¿Y la convocatoria del concurso está abierta hasta qué fecha, Marlo? Está hasta el 15 de marzo. Hasta el 15 de marzo. Ah, bueno, 16. Jorge, que tiene a su mano un abanico siempre de concursos, pues nos va a dar la información que tiene precisa justo en su celular, porque eso digo que la tiene en la mano. Sí, en la mano justamente. sí, bueno, recordar que el concurso Rafael Cadenas, en su tercera edición, tiene tres premios principales, que son 5 millones de bolívares, 3 millones de bolívares, 2 millones de bolívares, y además la publicación de los 30 primeros lugares en una edición que va a ser parecida a esta que hoy estamos comentando. La edad para los participantes es de 18 a 30 años. Pueden participar autores venezolanos o venezolanos residenciados en el exterior o dentro del país. Y, por supuesto, se puede enviar por internet, ¿cierto?, ¿no?, el material. ¿Hay un número límite de poemas que puedan mandar o los autores pueden mandar varios? No, un solo poema por autor. Y con seudónimo. Con seudónimo, tema libre. Perfecto. Bueno, nosotros... Ah, perdón, Marlo. Lo que tenemos limitado es el tamaño del poema, ¿no? Ajá, ¿en cuanto cuál es la extensión máxima del poema? Es una extensión máxima de 3 cuartillas. Perfecto, entonces tenemos 3 cuartillas, tema libre. Y si ustedes quieren llevarse este libro, segundo concurso nacional de poesía joven, Rafael Cadenas, del año 2017, pues mandan su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje sigue siendo un bolívar más básico más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevártelo para disfrutar su lectura en tu casa gracias a Tim Poetero y autores venezolanos. Identificamos emisora, vamos a cuña y regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Cabe. escuchábamos Drume Negrita de Celia Cruz y yo decía aquí antes de entrar que esa canción cantada por Bola de Nieve, el gran Ignacio Villa, es sencillamente, bueno, colosal. Lo que pasa es que todo lo que toca Celia Cruz lo hace magnífico. Y en esta es una versión producida por Willy Chirino, editada en el año 1994. Sí, eso es de un disco que se llamaba Irrepetible. Irrepetible. Y estábamos comentando también que es una canción que ha pasado de generación en generación y que, bueno, así como Duerme mi tripón o como Arrullo para un negrito, son esas nanas que han pasado para dormir a la gente, a los bebés. Yo comentaba que yo la usaba para dormir a Valerie cuando era pequeña, pero además esta versión, que es una versión con toda esta cosa movida y bailada y latina, y bueno, después del primer bochinche de bailarla, caía rendida. Tan de generación en generación que mi hija duerme a mi nieto con esa canción. Pues imagínate. Bueno, y hablando de nietos y de niños, ¿qué les parece si escuchamos nuestra sección infantil de hoy? ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy queremos recomendarle un libro de Ibarda Col, el ilustrador y autor colombiano, que fue publicado por Lectorum en el año 2005. El libro se llama Azúcar. Y sí, adivinaron. Es una biografía pensada para niños y para los que no somos tan niños, que honra la memoria de la guarachera de América contando su historia en un poema con rima, con un sabroso sentido del humor e ilustrado con la espontaneidad y el desenfado de color que la misma Celia Cruz disfrutó en su vida en los escenarios. Desde sus estudios como maestra, pasando por sus primeras experiencias como cantante y su exilio, hasta el éxito como artista que le llevó a convertirse en la reina de la salsa, cada pasaje honra su vida en el arte y su pasión por la música y el escenario. De Azúcar leemos un par de estrofas de la biografía rimada de Celia Cruz. En ese programa, La Hora del Té, ganó el primer concurso. Por supuesto, el premio, un pastel. Allí interpretó con gracia, con magia, un lindo bolero llamado Nostalgia. Fue así como Celia encontró su pasión y al conservatorio fue a educar su voz. Cambió su trabajo, su estilo de vida, estudió solfeo, ritmo y armonía. Azúcar, de Ibarda Col, publicado por Lectorum en el año 2005. Pueden conseguirlo en la Red de Bibliotecas Nacionales, en el Club de Cuentos del Banco del Libro y también en las tiendas virtuales de libros internacionales. Está recomendado para lectores a partir de los 6 años y para adultos curiosos como nosotros. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Continuamos conversando con Tibisay Guerra y Marlo Valles de Autores Venezolanos y Tiempo Hetero, respectivamente, acerca de esta antología del segundo concurso nacional de poesía joven Rafael Cadenas, que se publicó en el año 2017. Hoy me estoy comiendo todos los libros. Y yo estaba leyendo el prólogo que uno de los miembros del jurado, Luis Enrique Belmonte, escribió, y hay algo que me llamó mucho la atención, que él escribe y dice: la magia también está asociada a la transformación. Las voces convocadas aquí son testimonios de la transformación de una energía vital sin propósito, la energía del loco o la del niño, en un principio activo que, guiado por la vara de Hermes, encarna en un decir poético. Y realmente este segundo concurso, esta segunda convocatoria, tiene un peso poético en las voces, quizás distinto al de la primera convocatoria y, como decíamos, conectado con el vínculo social del país, pero también con esas primeras experiencias de vida, del amor y el desamor que decía Marlo, pero no necesariamente del romántico, del de pareja, sino también del de familia, del amor filial, del amor del mismo país. ¿Cómo vio el jurado que para hacer esta selección, qué les comentaban cuando lo hicieron? Bueno, fue un poco difícil. Tengo entendido, básicamente nosotros no participamos en esas reuniones, ¿no? Pero sí costó un poco como agrupar a los 30 muchachos al comienzo. porque también fue un momento bien difícil, o sea, fue entre los meses de abril y en marzo, abril, que todo era muy, muy caótico en la ciudad, entonces costó un poco, pero mira, al fin se pudieron reunir pues y pudieron hacer esta maravillosa selección, ¿no? Y hablando de selección, yo ya no estábamos comentando, ¿cómo hacen la selección del jurado? Sí, ¿cuáles son los criterios para elegir el jurado? ¿Cómo lo combinan? Porque fíjate, revisando muy a vuelo de pájaro el libro, pero tú identificas las tradiciones poéticas, identificas la tradición tráfico, identificas quién se relaciona, por ejemplo, o se siente en la voz de Jani Oso, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo la escogen, lo combinan? El jurado va cambiando en cada concurso. En el primer concurso estaba Yolanda Pantin, Ricardo Ramírez Requena y Alejandro Castro. Fíjate que hay hasta edades bien diferentes. Y era algo de lo que estábamos buscando en ese momento, que hubiese una visión sobre los muchachos distinta en cada uno de ellos. Y de hecho, los jueces nos comentan a posteriori, es que los miembros del jurado, es que justamente esa distinta visión los obligó a discutir bastante en algunos puntos, porque era una visión totalmente distinta, ¿no? En el segundo intentamos también hacer un jurado que fuera distinto. Estaba Eda Armas, Luis Enrique Belmonte y Eleonora Requena. Eleonora Requena ha trabajado muchísimo con jóvenes con sus talleres y tiene esa visión como de primera mano de lo que están haciendo, ¿no? Y de lo que justamente a lo mejor hay que ver que corregirles tal vez o que ayudarles a que busquen su propia voz, ¿no? Y en esta oportunidad, para el tercer concurso, los miembros del jurado son Gabriela Kisser, Arturo Gutiérrez Plaza y Víctor Manuel Pinto. También buscando, fíjate, edades diferentes y visiones distintas. Creo que cada uno de ellos hace poesía totalmente distinta. ¿Poetas solamente de la ciudad de Caracas? ¿No convocan poetas del interior? Bueno, Víctor Manuel Pinto es de Carabobo. De Carabobo. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Pero sí, estamos tratando de buscar eso porque además son visiones distintas. Eso tratamos de que haya esa variedad, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y bueno, yo voy a aprovechar y voy a leer entonces uno de los poemas que estuvo entre los tres primeros finalistas, y es el poema que escribió Isabela Saturno. Es el tercer premio y se llama Todo apunta. Todo apunta a que pronto tendremos que tumbar los cocos de las palmeras de Caurimare, que iremos en procesión al cerro a buscar agua en las cascadas, que regalaremos un mango de cumpleaños. Todo apunta a que pronto nos comeremos las garzas del Guaire. Pobres garzas. Usaremos los coletos de faldas y nos pintaremos los labios con el hollín de los puentes. Encenderemos el fuego para darnos luz, y un juego posible, pero mortal, será perderse en los pasillos de las residencias. Falta poco para que pesquemos en las fuentes del restaurante chino, que miremos con nostalgia la Torre Británica, el edificio Cavendish, que matemos un gorrión por hambre, que bajemos la fiebre con rezos al precio del petróleo y que pensemos que nos llegó la hora de cavar hasta llegar al mar y huir. Isabela Saturno, tercer premio del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas del año 2017. Todos los poemas están cruzados por esta suerte de visión poco optimista, por no decir pesimista, del futuro que les espera a estos jóvenes. Fue un arduo trabajo para el jurado, sí, y para ustedes como organizadores del concurso, sentir esta, por decirlo, falta de visión de futuro de los chamos en nuestro país. Y lo sigue siendo tan así que yo estoy calculando que al menos el 60-70% de estos muchachos ya no están acá. Y de verdad para nosotros para mí por lo menos es doloroso, pues. Hay algo que nosotros en el primer concurso habíamos puesto dentro de las bases, que era de que participaban todos aquellos escritores que estuviesen en Venezuela. En el segundo concurso tuvimos que abrirlo a que cualquier escritor venezolano que estuviese en cualquier parte del mundo pudiese participar. Y en este tercero, pues, tiene que ser obligatorio, porque si no, no vamos a tener concursantes, pues, ¿no? Yo quería señalar algo interesante de la lectura de esta antología en comparación con la primera, que efectivamente es más orientada hacia otro tipo de tema, más amoroso. Más. En esta antología, si bien está asignada por, o en estos poemas seleccionados, si bien están asignados por la situación, no hay realmente poemas políticos. O sea, son poemas básicamente existenciales y signados por eso, por un sentimiento de desarraigo, de despojo, de desolación. Hay poemas que son eso, del amor filial, o sea, al padre, que uno también pudiera pensar pues que es también como una suerte de despedida de lo que tiene que ver, de lo que es pues la patria, pues, o el país. La raíz, pues. Y eso me llama mucho la atención porque fueron momentos difíciles en los cuales se convocó este concurso. Y sin embargo, lo que hay es como una gran tristeza en todos los textos, creo yo. En la mayoría de los textos uno denota una gran tristeza. O sea, uno puede apreciar una gran tristeza. Fíjate, con esta reflexión, Kira, nosotros debemos ya ir a identificar y nos quedamos para seguir conversando cuando regresemos aquí a Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir, de José Antonio Perrela, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por @ArtAvilaGallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estás en sintonía de Librería Sónica. Por RCR 750 AM. Por seguir con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco. Escuchamos Usted Abusó, hoy dedicando la música del programa a Celia Cruz. Celia Cruz en 1973 se asoció con el pianista y artista exclusivo del sello disquero Fania, Larry Harlow, y fue la primera figura femenina de un concierto de música afrocubana en el Carnegie Hall de Nueva York. Allí interpretó Gracia Divina, su primera canción de salsa, y la puerta a este nuevo ritmo que la llevaría a convertirse en la reina de la salsa. ¿Quién no ha bailado Usted Abusó? Dios. ¿Ah? Bailado y sentido, Bueno, bueno, vivido. Vivido. ¿Cuántas veces le hemos sudado bailando? También. ¿Cuántas hebillas hemos pulido? Ah, pues. Yo en ese esta canción no la puedo bailar puliendo hebillas. Esa canción necesito moverme, sacar, brincar, dar la vuelta, ir para allá y venir para acá. Fíjate que en el corte anterior nos habíamos quedado hablando con Kira acerca del desarraigo y ese sentimiento que tiene como eje transversal, en particular los poemas de esta convocatoria del segundo concurso de poesía joven Rafael Cadenas que tenemos en esta publicación. que hoy comentamos. Y Kira había dicho que quería compartir la lectura de uno de los poemas. Entonces vamos a aprovechar este momento para enlazar con esa reflexión. Escuchamos el poema y seguimos hablando un poquito del libro. Bueno, lo voy a leer. El poema es de Cristina Gutiérrez Leal, que fue el poema ganador. Y dice así. Sé del mar reventando contra un muro. Cómo me asusta cuando levanta demasiado su oleaje, cuando enfría sus aguas y es imposible. Sé de gente buena acodada en puentes. Contemplo sus miradas cristalinas y la mía se envidria. Me sigue enfermando mis ojos litorales, mis costas. He visto desde un balcón un río que divide tres países. Abrí ya muchas veces mi puerta para saludar desconocidos. Ya estiré una nueva lengua. Ya me senté lo más al norte posible. Ya estuve en la última calle de un país. Ya fui todo lo insular que pude. Ya he puesto toda mi fe en un viaje. Ya he querido volver y abrazar. Corro tras un nuevo paisaje que se alborota en mis ojos. Vivo huyendo de este lugar que soy, pero el desarraigo no me cura. No me cura. Qué belleza. Eso es una muestra de lo que es los temas que se tratan en este libro, ¿no? Este es el poema ganador es un poema que cuando yo lo leí la primera vez, pues se me aguaron los ojos, ¿no? O sea, yo decía, pensaba en mi hija que está en otro país, claro. Pensaba en tantos amigos que están fuera, ¿no? Sí. Y este es el sentir de ellos. Sí. Y fíjate que yo tuve la suerte de entrevistar a Armando Rojas Guardia, poeta mayor y nuestro ensayista, y me decía justamente que en Venezuela en este momento hay una vanguardia de la contracultura enfrentándose a la destrucción y a la barbarie, y en la vanguardia de esa contracultura está la poesía, que la poesía en este momento está jugando un papel determinante en sostener el alma del país. Sí, entiendo que como parte del premio hay unos talleres literarios, unos talleres sí. De poesía que van a ser dictados por Santos López y Armando Rojas Guardia, precisamente. Sí, sí, ya se han hecho desde la primera convocatoria. Bueno, gracias a Tiempo Hetero se han hecho dos talleres, uno con Santos López allí entran los 30 primeros lugares, las personas, los chamos que están en la antología. Y bueno, se hace por sorteo y bueno, unos participan en el de Santos y los que no quedaron pues tienen la opción de salir sorteados en el segundo taller con Armando Rojas Guardia. Ay, qué bueno. Mira, yo quería aprovechar que estamos hablando de volcar los sentimientos para ahondar un poquito en la vida personal y literaria de nuestros invitados del día de hoy. Ay, y entonces, pues, qué mejor que hacerles nuestro cuestionario. El cuestionario de Librería Sónica. Y el cuestionario comienza con la primera de 13 preguntas. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia? Dios mío, Juan Salvador Gaviota. Drácula, de Bram Stoker. ¿En tu infancia? ¿Cuál fue el primer libro que te impactó? Dios mío, Matar a un ruiseñor. Bueno, de nuevo Drácula, porque para apagar la luz tenía que tirar un cojín al interruptor. Tenía como 11 años. Marlo, tú que has escrito, el año antepasado te estrenaste como autor de literatura infantil. ¿A quién reconoces hoy en día como esa primera influencia para encontrar esa propia voz de autor? Tal vez... Lo que pasa es que tendría que preguntarte de qué género, o sea, porque en cada género, o sea, por ejemplo, si me hablas de crónica, que es uno de mis géneros preferidos, pues está Martín Caparrós, está, si me hablas, por ejemplo, de ahorita de novelas, un poco como crónicas también, pues está Javier Cercas, si me voy, por ejemplo, a poesía, bueno, te puedo dar un listado, te tendría que preguntar por país, ¿no? Porque, por ejemplo, en Venezuela, y como siempre respondo cuando me hacen la pregunta, es Montejo, siempre Montejo, ¿no? Así que creo que me haría falta todo un programa para eso. ¿Y tú, TVC, como quién te gustaría escribir? Ay, como Gabriela Wiener, porque Marlon me acaba de prestar un libro y estoy fascinada con esa muchacha. Ella es maravillosa, se la recomendamos muchísimo. Demasiado bueno. Qué bueno. Bueno, y en poesía como Alejandro Castro. Ah, qué bueno. Fíjate, ahí como editores, ahora que están haciendo estas publicaciones, ¿qué ¿Cómo se relacionan con la crítica? ¿Qué tanto te importa la aceptación o el rechazo? Bueno, yo tengo que trabajar un poquito en eso, lo confieso, porque no es fácil. O sea, además que bueno, entendiendo que bueno, tanto Marlo como yo somos aficionados y no, nos apasiona, pero particularmente no he estudiado ni comunicación social ni letras, pero sí a veces cuesta un poquito ser un objetivo. A mí me cuesta. Le pongo mucho sentimiento a la cosa y bueno, ahí se echa todo a perder. Bueno, no me acuerdo quién era el político que de otra república que decía que hablen. Que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. Eso no, la verdad que la crítica siempre si tú la tomas objetivamente, te ayuda a mejorar. O sea, tú tienes que ver qué es lo que está produciendo un efecto negativo en la persona y tomarlo para bien. ¿Cuál creen ustedes que sería el lector ideal? Bueno, el lector ideal debe ser a aquel que no deje de hacerlo. O sea, el lector tiene que leer lo que quiera, lo que le guste y lo que le llene y le deje algo. Sí, yo pienso igual. Alguien que no se vea obligado a leer o que diga, ay, tengo que leer porque no he leído esta semana, no. O sea, que lo tome a su tiempo, que duerma con su libro, que lo abrace, que lo babee. Ese es mi lector ideal. Y como editores de estas antologías de poesía, ¿cuál les gustaría a ustedes que fueran el lector ideal de estos libros? Bueno, ahí es una pregunta truculenta porque nosotros somos una editorial muy particular, una editorial que es sin fines de lucro. Entonces, para nosotros lo importante es que alguien lea los libros y a nosotros nos importa que le lleguen los libros. No sabes el dilema para ver qué precio le pones a un libro porque realmente lo ponemos muy por debajo de lo que nos costó para que la gente lo pueda comprar. Ahora, cualquier otra editorial te diría, pues el lector ideal es aquel que compre los libros. Pues tenemos dos respuestas en una de la pasión y otra del mercadeo. Sí. ¿Qué están leyendo en este momento? La llamada perdida de Gabriela Wiener. ¿Cuál libro te hubiera gustado escribir, Tibi? A mí, Dios mío. Me hubiese gustado escribir El ruido de las cosas al caer. ¿Y a ti, Marlo? Bueno, yo soy un lector, como dije antes, de varios géneros. Hay uno en el género de fantasía. Como yo empecé a leer tan chiquito, pues lo primero que leí fue fantasía, ¿no? Por ejemplo, Tolkien lo leí antes de los 15 años, completo. Y hay un libro de Patrick Rufus que se llama El nombre del viento, que me apasionó mucho porque creo que dentro de ese género lo hace muy bien. Es un libro que me hubiese gustado escribir dentro de ese género. Si tú, igual, vuelvo a preguntarte, si vamos a la poesía, vamos a otros, tendría que nombrarte varios. Y Marlo, ¿y lo que estás leyendo en este momento? Estoy leyendo justamente la última novela de Javier Cercas. Acaba de salir, me acaba de llegar, la comencé, apenas lo abrí ayer. Entonces no. ¿Y con cuál libro tú le recomendarías a alguien que quisiera iniciarse la lectura que comenzara a leer? Yo le recomendaría La Catedral del Mar, porque con eso fue que yo me reenamoré de la lectura. Oye, para ahí depende de la edad tal vez, ¿no? Pero La Catedral del Mar es un poco grande. Bueno. Pero tal vez, si yo por lo menos con mis hijos, una de las cosas que intenté hacer fue con lo que tiene que, por ejemplo, El Principito obviamente es un libro ideal para niños para comenzar. Pero también están las historias de Las Mil y Una Noches, porque como son varias, o sea, son varias historias en un gran libro, pues tú puedes ir por partes y los puedes ir poco a poco emocionando. Bueno, yo creo que ya hemos conocido bastante la intimidad como lectores de Marlo y de Tibisay. Los micrófonos son suyos para que se despidan de los oyentes de Librería Sónica y bueno, para que den las noticias que no han dicho todavía. Sí, pues bueno, nada, a los jóvenes que nos escuchan entre 18 y 30 años, tienen oportunidad de enviar sus poemas al correo concurso@autoresvenezolanos.com.be. Tienen hasta el 16 de marzo para hacerlo. Cuando vayan a cualquier librería, por favor, adquieran estos libros maravillosos y verá que bueno, se van a enamorar mucho más de la poesía venezolana. Bueno, yo lo que les quiero decir es que participen. Esta es una ventana que no pueden perder. Nosotros, cuando comenzamos esto, no imaginamos la cantidad de gente que podía participar. En el primer concurso participaron más de 650 poemas. En el segundo fueron, creo que cercanos a los 400. Y te digo, por los libros del concurso, la antología que hemos publicado, ya más de 90 personas que están ahí. Pero no sabes la cantidad de poetas jóvenes que hay. O sea, es cuando nosotros recién nos metimos en este mundo de la poesía joven, empezamos a ver que había por todos lados. Entonces, oye, aprovechen esta ventana y participen. Que nosotros lo que hemos demostrado hasta ahora es que estamos ahí para ustedes y que cada vez lo haremos mejor. Amén. Bueno, gracias por venir al programa y gracias por traernos este aliento tan sabroso que es saber que en nuestro país todavía se sigue trabajando por concursos y creyendo en los jóvenes que todavía están en nuestro país o que están fuera trabajando desde sus sentimientos las letras para nosotros. Ah, mira. Estaba esperando que Jambururu pusiera la música, siempre me la pone antes, pero bueno. A ver, ¿y qué está sonando ahora? ¿Quién lo dice? Pues, Carnaval. A ver, Yoyi, ¿qué recuerdo te trae esta canción? Bueno, esa canción me recuerda que Celia Cruz, en ese afán renovador permanente de ser una artista que estaba vibrando con todas las tendencias, mientras estuvo viva produciendo y haciendo música y haciéndonos la vida profundamente feliz, se unió a un compositor que, aunque es de origen colombiano, vivió e hizo su carrera musical aquí, que fue Fernando Osorio, compañero mío del colegio además, y que cuando salieron esos temas, que además para él era un honor, imagínate, acercarse a una leyenda como Celia Cruz y la sencillez con que ella lo recibió. Hay una anécdota que no recuerdo muy bien, ella estaba dentro con un piano y él estaba pensando que estaba un poco decaído y empezó como hacen los músicos, ¿no? Te vino la primera frase, la tocó un poco en el mueble que tenía allí, ella salió, lo vio y entonces él empezó que la vida, que no hay que llorar, no hay que sufrir. Ella le contestó y así se armó la canción. Pues así se armó Carnaval. Les recordamos que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en los controles Jambururu Martínez y quienes compartimos con ustedes Kira Cariakin, Yoyana Ahumada, Jorge Gómez Jiménez y Linzabel Noguera. Hasta el próximo domingo. ¡Chau! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.